Buenos días. Buenos días a las honorables autoridades del Registro Nacional de las Personas, a los compañeros jefes de departamento, subjefes, compañeros del Departamento de Formación Integral y Estudios Registrales. Con mucha satisfacción, pues estamos participando en lo que es el lanzamiento de la plataforma educativa virtual. Quisiera, mi intervención será breve, pero quisiera aprovechar este espacio para rescatar un poco lo que expresaba el señor director y el señor subdirector técnico. Cualquier proceso de intervención que se dé en el Registro Nacional de las Personas, se van a encontrar hallazgos interesantes. Por ejemplo, yo se lo he reiterado y lo he compartido con muchos compañeros, el Registro Nacional de las Personas, desde que surgió a la vida institucional en 1984, ya en la parte operativa, ya recogía todos los estándares sugeridos por la Organización de las Naciones Unidas para el funcionamiento del registro civil, que son todas las características y procesos de trabajo que obviamente no los voy a describir porque ya lo sabemos. Posiblemente hay esa perspectiva de que aquí todo está por hacerse. Y la verdad es que si hay cosas tal vez que mejorar, superar, es lo que se expresaba en la parte administrativa, y replantear situaciones que obviamente, como expresaba el señor director, los correctivos y la perspectiva de cada autoridad en su momento le pone el diferente estilo. Yo tengo 35 años de trabajar en esta institución y obviamente uno se identifica con las diferentes autoridades, pero sabemos que la institución es permanente, pero la visión de trabajo tiene que ser uniforme porque nosotros somos transitorios. Muchos de nosotros ya estamos por cumplir nuestro ciclo laboral y creo que nuestra mayor satisfacción será que efectivamente ese reto de seguir con el proceso, con la uniformidad de criterios, lo asuman los nuevos jefes, porque si esa dinámica no la manejan y no se abanderan los nuevos responsables de cada área, pues posiblemente ahí pudiésemos tener en alguna medida un retroceso o un estancamiento en el plano institucional. En relación a el tema de la producción de audios y videos para enriquecerlo de la plataforma virtual, ha sido una experiencia muy interesante. Tenemos un trabajo que creo que va de la mano con la creación del proyecto, y esencialmente nuestra fuente de información ha sido la dinámica de la consulta de los registradores civiles. Los videos que se están incorporando a el curso de reposición de oficio y a cualquier tema que se irá programando en el futuro, deriva de la práctica registral, de lo que los colegas del Perú denominan la casuística. Estamos no implementando videos en el sentido de repetir literalmente lo que está en los contenidos del manual de la ley, sino compartir aquellos casos que en lo diario, en la rutina, los compañeros registradores tienen problemas, y eso en alguna situación contribuye a mejorar el proceso. Incluso, si en los videos hubiese alguna situación de imprecisión, porque obviamente estamos dando pininos, en algunos casos de repente no nos hemos apoyado en un audio, en un guión, etc., pues al final el estudiante, el participante en el foro, podrá señalar, ¿verdad? Ah, omitieron tal dato, o hace falta tal paso o requisito. ¿Y eso en qué va a contribuir? Que el participante va a retroalimentarse en el sentido de cómo hacer el proceso de manera correcta. Creo que tenemos un gran reto, porque como expresaba la licenciada Marisabel Turcios, la modalidad presencial no desaparece. El gran enemigo nuestro es el factor económico. Estar en una jornada de capacitación con los registradores civiles resulta insuficiente el tiempo. En el pasado inmediato, por ejemplo, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, nosotros teníamos a veces la posibilidad de hacer jornadas de 2 y 3 días. y al final resultaba insuficiente porque los compañeros registradores civiles están ávidos de entrar en ese proceso de retroalimentación. Y nosotros no podemos reprimir el hecho de evacuar las consultas porque presumamos de que ya tienen acumulada una experiencia. Una situación interesante, y no tengo por qué solo decirlo yo, está la abogada Palacio, los compañeros del área del proceso registral, todos los días hay variantes en el proceso registral. Todos los días hay algo que de repente hay que adicionarlo a nuestras presentaciones, que de repente retroalimentan la perspectiva del tema de las circulares, que contribuyen mucho al fortalecimiento en la parte operativa. De modo que todos los recursos que estamos implementando los estamos haciendo de manera que contribuya a mejorar y ampliar los conocimientos y uniformar criterios con los futuros participantes en la plataforma virtual, y obviamente aspiramos que en un 100% esa cobertura la tengamos con todos los empleados del Registro Nacional de las Personas. Una experiencia, ya para concluir, que la expresaba el compañero Marvin, pero yo quisiera compartirla. Los registradores civiles, de los cuales a veces se les denomina que son supuestamente los responsables de algunas debilidades institucionales aquí en el Registro Nacional de las Personas, actualmente tienen cosas interesantes. Y hay un grupo de compañeros registradores, yo creo que casi tienen una cobertura del 100% de los registradores civiles, entre registradores y técnicos registrales, por su propia iniciativa se agruparon en un grupo en WhatsApp. Es increíble la dinámica de que con el esfuerzo que expresaba creo que don Gerardo Martínez en cuanto a que ahora la cobertura de los registros en línea está casi por llegar al 100%, en algo tan sencillo como es esa modalidad de comunicación, los compañeros intercambian requerimientos de que se requiere actualizar un acta en un municipio porque el usuario está en otro. Hace menos de 3 o 4 años, yo por lo menos me sentía frustrado con esa dinámica que el usuario tenía que venir desde el interior del país al archivo central a actualizar aquella tonelada de papeles. Registradores civiles que preguntan y que tienen una inquietud sobre un tema en particular, quien liderea ese grupo inmediatamente incluso les pone hasta el texto donde está no solo la respuesta a esa pregunta, sino que de repente está ampliando conocimientos. Entonces yo le he expresado a la licenciada María Isabel Turcios que de las buenas prácticas vamos a sacar también provecho, y lo hemos empezado a hacer experimentalmente. Los contenidos de los videos, los textos, y de manera muy efectiva y oportuna, el compañero Luis Bográn lo ha estado haciendo con algunos grupos donde usted le puede trasladar desde todo el contenido, que como decía el compañero Marvin, no habrá a veces todo el tiempo para leerlo, o ser puntual con la sección o la página donde el compañero puede obtener la respuesta que está esperando. Finalmente, quiero hacer un llamado a todos los jefes de los departamentos que estamos involucrados directa o indirectamente, en forma jerárquica o no, con los registradores civiles, que tenemos que hacer toda una estrategia para tener la disponibilidad y una comunicación efectiva cuando hay consultas, y obviamente hay consultas que no simplemente son por teléfono, sino que requiere una formalidad por escrito o por otra modalidad, que obviamente no podemos exigir que todo se va a resolver con la inmediatez que quisiéramos. Pero este hallazgo de este testimonio, tanto de los productos que nosotros estamos generando como las propias iniciativas de los registradores civiles, indican que no todo es negativo en nuestra institución. Todas las instituciones tienen fortalezas y tienen debilidades. Y nosotros, como bien lo expresaba el señor director, pues nosotros tenemos que dejar constancia de las cosas buenas y de los correctivos que debemos hacer en su momento. Muchas gracias.